viejito playero que camina en la arena, va buscando las nenas que se van a la playa, con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos parados, que parecen antenas. Así. Ay, carequito playero, que camina en la arena, va buscando las nenas que se ven en la playa, con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos parados, que parecen antenas. Así. Bien, bien, bien, con las palmas al ritmo, con las palmas al ritmo. A gozar, cara.